dominar la quinta competencia de Escalada. Saca dos, saca tres cuerpos en la delantera. Escalada, el de Antonio Menezes, el hijo de High Security. Al segundo tiene que dar un disparo en el tercero. Y gol, con dos ideas. Y trepa en el pleno recto final con Quedón. Moviendo, que luchando la quinta competencia del programa. Y cuando restan, tiempo dispuesto para la sentencia. ¡Ay! Fuerte dentro en el segundo, a 8 con el Blazer, corre 4 al 9, el caballo de Mr. 3, el 9,